sabrás, eso nunca lo sabrás. El dolor que siento en mí lo quisiera para ti, porque tú has jugado con mi corazón. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, esos que me robaste con tus mentiras. Y ahora dime adiós, quiero olvidar tu nombre, no quiero recordarte nunca en mi vida. Melodías que solo te ofrece AQP Radio. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Te queda tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprender. Sei sicuro che esta noche, sin dormir, la incontraré. Sé también che non me hará un reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó. Y comprende que no más importante es el verdadero amor. Vives por vivir, perdiendo el tiempo. Hay días en que sientes soledad y buscas una voz en el teléfono. Hay días que se alegra el corazón y vuela alto. Y hay días que se marchan y nos dejan llorando. Hay días que no puedes olvidar, que se han quedado siempre junto a ti. Y hay días que te llenan de dolor o de felicidad. Que el amigo fiel te dio la espalda. Hay días que te dicen de verdad que viven para ti y que te aman. Hay días que te dejan al pasar una sonrisa. Y hay días que te dejan en la frente un beso. Hay días que te mueres por vivir, que roban de tu alma una canción. Y hay días que la noche duerme en ti y otros que brilla el sol. Perdiendo el tiempo. Hay días en que sientes soledad y buscas una voz en el teléfono. Hay días que se alegra el corazón y vuela alto. Y hay días que se marchan y nos dejan llorando. Hay días que no puedes olvidar, que se han quedado siempre junto a ti. Y hay días que te llenan de dolor o de felicidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí

the sweet melodies that only offers you a Acupé Radio. Hoy tan distante de todo y de quien tanto amo, de quien me amó por un tiempo y después me olvidó. Paso los días llorando, mirando lejos, buscando una razón que me diga el porqué de tu adiós. Mi pensamiento se aleja cual pájaro triste, vuela buscando un amor que en ti ya no existe. Pero no encuentra el camino y yo me siento perdido. Quiero volver, pero ¿a dónde? No tengo más nido. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que al atardecer llora cuando canta recordando tu querer. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que no te olvidó, triste y sin cariño, ese pájaro soy yo. Vuelvo a los mismos lugares y no son como eran. Es que me faltan tus besos que ya no me esperan. Y sin saber lo que hago, sin tu cariño y sin nido, lloro una lágrima triste. Soy pájaro herido. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que al atardecer llora cuando canta recordando tu querer. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que no te triste y sin cariño, ese pájaro soy yo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

first.